sonido comercial. Tengo en un saquito guardado mil besos para ti y un corazoncito orientado pa' quererte a ti. Tengo los brazos abiertos por si hay frío, darte calor. Yo soy el que más te quiere y solo quiero que me dejes darte amor. Antes que estemos viejitos, darte amor. Y lleno de nietecitos, solo quiero, mamita, que tú me quieras pa' que tú veas que viviremos enamorados la vida entera. Mi reina y yo tu rey, para hacerte el amor pero sin tu day. Es que quiero que tú sepas que te amo, que quiero vivir por siempre enamorado de tus besos, de tus labios. Y un corazoncito orientado pa' quererte a ti. Tengo los brazos abiertos por si hay frío, darte calor. Yo soy el que más te quiere y solo quiero que me dejes darte amor. Roddy Junior, DJ Jumanji, Hammer Efecto, DJ John Freddy. Ey, pa' que escuche algo diferente. Desde Cartagena, Colombia, Twister. Con sabor a caramelo, que después de beso le damos comienzo al cariño en exceso. Cosita, ven, llega, que yo a ti te quiero un mundo entero. Ven, dame un besito con sabor a caramelo, que después de beso le damos comienzo al cariño en exceso. Cosita, un beso le da comienzo a la situa, donde te voy quitando la ropitua y tú te me vas volviendo loquitua. Ven y corre y dame un beso, mamacito. Ven, llega, que yo a ti te quiero un mundo entero. Ven, dame un besito con sabor a caramelo, que después del beso le damos comienzo al cariño en exceso. Cosita, darte amor antes que estemos viejitos, darte amor y lleno de nietecitos, solo quiero, mamita, que tú me quieras pa' que tú veas que viviremos enamorados la vida entera. Ven, llega, que yo a ti te quiero un mundo entero. Ven, dame un besito con sabor, comienzo al cariño en exceso. Cosita, ven, llega, que yo a ti te quiero un mundo entero. Ven, dame un besito con sabor a caramelo, que después del beso le damos comienzo al cariño en exceso. Cosita, un beso le da comienzo a la situa, donde te voy quitando la ropitua y tú te me vas volviendo loquitua. Ven y corre y dame un beso, mamacitua.